desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Los buenos días para Fernando Palumbo, ¿cómo estás? Buenos días, Ángeles Falparda, qué gusto poder conversar contigo. Lo mismo digo. Micrófono. No, por cierto, estoy diciendo que no sea lindo conversar con el amigo Emiliano. Por supuesto. Pero bueno, también es bueno reencontrarse con viejas figuras de la 36, siempre renovadas y muy jóvenes. Sí, señor. Sobre todo cuando comen fainá casero, además. Ah. Aunque el que come y no convida, bueno. Y bueno, sigue ahí el ¿viste cómo es? Así es la vida. Bueno, yo contento, por suerte, como tú verás, el sol ha salido para iluminar el entreacto otro viernes más sin falta. Sí, sí. Es increíble, ¿no? Pero parece el entreacto cultural en la Centenario y el sol viene, en el fondo es un truco, puesto que el sol en invierno siempre aparece después de las 10 de la mañana, más o menos. Tenemos unas mañanas con una niebla y un frío bastante importante. Dicho esta introducción, si me permites, Ángeles, tengo que decir que estoy muy contento. Muy contento por poder dar buenas noticias. Vamos a empezar por las más lindas. Y es que en Montevideo estamos teniendo en este momento dos estrenos, nada más y nada menos que dos estrenos de películas uruguayas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. A mí también, realmente, sean muy buenas, regulares, buenas, peores o mejores. Bueno, se está haciendo producción nacional y en vista de lo que se está estrenando, un cine bastante, bastante elemental y pochoclero por momentos, como ahora se le dice a este cine, que intenta fundamentalmente vender bebidas cola y pop, te diría que estas películas, bueno, vienen a darnos un aire refrescante, como lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo aquí en el Centenario. Vamos a enumerar estos dos films, vamos a comenzar por, tal vez, ¿por qué no?, con una película que vendría a ser, diría yo, como de ficción. No teman, no es Superman, que se estrenó el jueves próximo pasado, del cual vamos a hablar en un ratito, sino que es un film que tiene que ver con la vida, la historia, es un documental, documental que tiene que ver con la vida y la historia de una mujer cubana que está viviendo en nuestro país y que, bueno, que de alguna forma u otra ella tiene que recorrer las calles en ese trabajo que ha ido apareciendo en los últimos años, en motos, bicicletas, motonetas y en lo que más o menos cada uno quiera ir inventando, ya hasta altura del partido dirá hasta en patinetas, que es repartir, bueno, viandas, comida, etcétera, etcétera. Se llama la película Un sueño errante, es un documental, aunque parecería por momentos como ficcionada, está dirigida por Sofía Betarte Zavala. Te quedó claro, ¿no? Sofía Betarte y agregamos Zavala, una especie de ideación que los uruguayos tienen de agregar el nombre de la madre. En este caso particular puede ser significativo porque es una coproducción uruguayo-brasileña del 2025 y tú sabes que en Brasil importa más el nombre de la madre que el nombre del padre, ¿verdad? En Brasil uno es Fernando Marengo y no Fernando Palumbo, puesto que incide, tiene mayor potencia el nombre de la madre, aunque como los brasileños dicen, riéndose bastante, mandan igual los hombres, mandan igual los padres en la familia. Dicho este chiste, entonces, es una historia de emigrantes. Una mujer que llega a este país, que no le sirve lo que está ocurriendo aquí, una hija que está viniendo y la fantasía o posibilidad de emigrar una vez más hacia los Estados Unidos de Norteamérica, puesto que allí va a encontrar un mejor nivel de vida en su ideación particular y obviamente tiene que pagar a coyotes para que puedan cruzar la frontera. Esta película, que realmente parece muy, muy interesante, se estrenó medio como de apuro aquí en Montevideo. Una vez más tenemos que decir, al igual que la otra que vamos a anunciar, a informar en el día de hoy, cada uno sacará su idea de si va o no a verla, después haremos si podemos la crítica, y digo si podemos puesto que lamentablemente se exhibe puntualmente en algunos lugares algunos días, por ejemplo hoy viernes 11 de julio va en el Centro Cultural Florencio Sánchez, que queda en la fantástica barriada del Cerro, uno de los lugares más hermosos por lejos que tiene Montevideo, por cierto. Y también va en Cinemateca Uruguaya, puntualmente va a ir toda la semana, aparentemente 19-15 horas. y nada más, lo cual me parece a mí un grave error por parte de distribuidores y exhibidores. Calculo que en la mente de muchas de estas personas que se dedican a esta área de la cinematografía, como es la distribución y exhibición, ellos deben de estar pensando que es una película que por ahí no va a tener mucha repercusión en público. Yo entiendo que esto es un grave error, puesto que, por ejemplo, hay documentales, documentales como por ejemplo este documental llamado Montevideo Inolvidable de Alfredo Guerra, que tiene un tema... punto de vista panorámico, fotográfico, muy bueno, ¿verdad? Documentar algunas partes de nuestro Montevideo destruido por el avasallamiento de las nuevas construcciones. Hace meses que está en cartel en diferentes salas, buscando por ahí salas, y bueno, ha gustado porque tiene público. O sea que la idea de apresurarse a decir que con un criterio analítico, crítico, tal o cual película, por ser uruguaya o por venir yo, que sé, de Turquía, Macedonia del Norte, en fin, no va a tener repercusión, me parece que es una a priori, del punto de vista científico, muy mal evaluado. Y creo que esta película, Un sueño errante, de Sofía Betarte Zavala, por tocar un tema muy, muy acuciante, como es el tema de estos deliveries, que por momentos también en las calles de Montevideo le dan cierto folclore, aunque también son un poco molestos porque no están muchas de sus motos en las condiciones para andar por nuestra ciudad y aparecen sorpresivamente. Creo que esta película puede realmente enganchar mucho público, pero para ello hay que poder verla en diferentes horarios y en diferentes barrios, ¿verdad? Porque está costando mucho trasladarse en nuestro país, no solo por el invierno, sino por el permanente aumento del boleto capitalino, el boleto popular obrero, que cada día nos cuesta más a los uruguayos. Dicho esto, vamos a otra peli más. Qué alegría poder decir que hay dos películas uruguayas. Sí. Esta es una película que se llama, atención con el nombre, parece griego, pero no lo es, se llama Pancho Palusa, es una película dirigida por dos personas, algo también habitué en la cinematografía nacional. Está dirigida por Diego Melo y por Ernesto Rodríguez. Hay un elenco nacional no demasiado conocido o no estelarizado. Para mucha gente me ha comentado que le encantó esta película. En fin, no sé, dura 90 minutos, es un film que comienza como un policial, en torno a un perdedor que es chantajeado por la policía, para que sea un soplón. Ahí por ahí también se entrecruza una asesina con una misión bastante gris, hay ladrones de poca monta, y el film Pancho Palusa, que termina obviamente con narcotraficantes en el medio y todo eso, es una especie de película de fantasciencia o cine fantástico o ciencia ficción, un género que en Uruguay parece que gusta bastante y que en el mundo gusta, diría yo, mucho, pero mucho más. Este es el filme entonces, Pancho Palusa. Hay un festival de música en la Argentina que más o menos tiene este nombre, pero además esta película tiene elementos musicales en el medio, banda de sonido, dirigida por Melo y por Rodríguez, y es un estreno que también tenemos el mismo problema que venimos criticando duramente desde hace varios años, que se va a estrenar únicamente, por ejemplo, hoy, 11 de julio, en la Sala B del Auditorio Nelly Goitinio, en lo que se conoce como el Barrio de las Artes de Montevideo, ¿verdad? Ahí en la calle 18, entre Río Branco y Julio Herrera Lloves, una linda sala para ver cine con buena capacidad, es una sala de cámara, ¿verdad? Buena exhibición, buen sonido, pero va hoy, mañana y el domingo a la hora 21, ¿verdad? Una hora que mucha gente, digamos, de la tercera edad le escapa ya ese horario, puesto que va a terminar 22:30 pasadas, y no siempre la locomoción es tan puntual como lo anuncian. Dicho esto, entonces, Ángeles, si no tenés nada para decirme o intervenir en torno a estas películas, que tal vez las hayas visto, yo realmente no haya entrevistado a alguno de los directores, calculo que sería muy interesante a la directora del documental, por ejemplo, entrevistarla en alguno de los espacios culturales. Pásanos el contacto. cómo no, yo no lo tengo directamente, pero se la va a encontrar fácilmente, puesto que si hablamos con la sala Nelly Goitinio, ahí está Gabriel Sosa. Gabriel, que siempre está al firme con difundir un cine de alternativa, que no siempre es copiado por otros distribuidores. Pero bueno, creo que sería muy interesante. O a los directores de cine de ficción, Nesta Pancho Palusa, que me gusta el nombre. Sí. Me gusta el nombre. Había que haberle puesto un subtítulo, ¿verdad? Porque puede sonar medio raro, estrafalario, o no oriental en torno a esto que se llama la República Oriental del Uruguay, acá en el Río de la Plata. Dicho esto, entonces, dos estrenos uruguayos que realmente le dan vida a la cartelera. Y hay que decir que en torno a películas uruguayas, la semana próxima pasada tuvimos la suerte, el sábado por la noche, el 5 de julio, de premiar también como mejor dirección en lo que fue el Festival Cine del Mar, en su edición número 18, en la ciudad de Maldonado, en el departamento Maldonado, en la ciudad de Punta del Este, a un director uruguayo que es uno de los pioneros absolutos del cine nacional. El hombre se llama Ricardo Islas, proviene de Colonia, y allá por 1992, ¿te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos donde el cine en nuestro país se decía que era muy difícil que pudiera existir, donde se hacían películas en video a cinta, algo que realmente ya ha desaparecido? Ricardo Islas, con un presupuesto de bolsillo proveniente de su sueldo como profesor de inglés en la hermosa ciudad de Colonia del Sacramento, hacía películas de horror como Plenilunio. Recuerdo esta película en particular, fuimos de los pocos críticos que apoyamos su obra en un momento donde se decía que el cine de terror o de género no iba a tener cabida para el cine uruguayo que iba a venir en algún momento, posiblemente a finales del siglo XX, comenzó bien en el siglo XXI y se mantiene por suerte. Ricardo, solito, muy solo con un grupo de amigos, hacia este cine, y en el festival el último Cine del Mar, que fue realmente un éxito de público, de crítica, con muchos periodistas también, ganó la película Nahual. Nahual es una película que tiene que ver con los conjuros demoníacos, de una pantalla llena de monstruos, al estilo de los monstruos monstruosos que siempre ha creado Isla, con muchos muñecos. Tuvimos la suerte de premiar esta producción norteamericana y mexicana del año 2025, puesto que Isla está viviendo en la ciudad de Chicago. Nos encantó poder ver esta película, que como elemento a destacar, entiendo que sí, que por momentos genera terror, un poco de miedo, asusta, pero no cae en esa brutalidad que por momentos algunas películas policiales o de ficción tienen, o de ficción terror tienen, en cuanto a mostrarnos, digamos, situaciones truculentas, con exceso de sangre, descuartizamientos, sino que apela a otro tipo de terror más jugado a el maquillaje, el suspenso, en un cineasta que intenta por muchos caminos evolucionar en este mundo del cine fantástico de terror, que tiene, me parece a mí, un techo, ¿verdad? O sea, más o menos las películas todas tienen un cierto colorido. También en este Festival Cine del Mar, que bueno, tuvimos la suerte de ser jurados con la estupenda artista plástica que es Fabiola Gatti, y con la poetisa Vera Viñales. Premiamos una película que nunca se va a dar acá, pero la vamos a recomendar, calculo que ningún distribuidor la va a traer, de Igor Alexov, llamada Lena y Vladimir. Es una película de Macedonia del Norte del año 2023. Es una historia edipiana de amor romántico ambientada en un jardín de ensueño, como en una especie de cuento de hadas, al estilo Blancanieves, que implosiona cuando las heridas de los partener, de esta pareja que se llevan 40 años, revelan guerras personales intransferibles, pero también tienen que ver con guerras que azotaron esa zona tan hermosa de Europa. Elena y Vladimir, junto con Nahual, esta película de origen de Macedonia del Norte, fue uno de los grandes sucesos, tal vez la mejor película de Elena y Vladimir, acompañada además tuvo premio por parte de mejor actor, acompañada de un film de origen coreano llamado Lirios de Agua, un largo libreto, una larga película del 2024, muy bien, que muestra las vicisitudes y dificultades vocacionales de los jóvenes coreanos hoy por hoy en cuanto a la elección de una carrera, de un estudio, un film en torno a los adolescentes y jóvenes en la Corea actual, una película realmente muy sana, muy inteligente, en este festival que, y esto es un elemento a destacar, terminó el día domingo con la revisión de algunos títulos que ganaron, además en otras áreas como cortometrajes y documental, con la exhibición también de la película Tóxico Narcisista, de una nueva figura que apareció en el mundo del cine independiente, Nico Kim, un individuo muy peculiar, pintor, poeta, cineasta, actor, que hace las películas, obviamente financiadas como todo el cine independiente, de su bolsillo, no pidiéndole nada a nadie para hacer sus, digamos, sus obras de arte independientes, si es que en algún momento van a ser consideradas obras de arte. Esta película, realmente, este hombre fue uno de las figuras destacadas del festival, Nico Kim, un descubrimiento posiblemente, que hizo Cine del Mar, y el día domingo, que no está todo el elenco de producción, no estamos los jurados, no está la prensa, parece que escucharon mucho la gente a Radio Centenario, porque vino mucha gente de Piriápolis, por ejemplo, y llenaron la sala. No es común que una sala un domingo se llene, el domingo 6 de julio, no es porque haya sido mi cumpleaños, por supuesto, sino que se llenó la sala y la gente se quedó a ver las películas que fueron elegidas tanto por el público, como por los jurados, como por la crítica, como lo más importante de la edición 18 de Cine del Mar, una producción netamente independiente que intenta poner a Punta del Este como la capital del cine independiente y que está dirigida en forma prácticamente solitaria por Luis Fernando Goldsman, que es el hombre que se encarga de llevar adelante esto que son los festivales de Punta del Este, que son cuatro en el año y que de alguna manera le dan una vida cultural a Punta del Este que me parece que está necesitando, puesto que la industria turística, mal llamada industria sin chimeneas, en el correr del año es la industria con chimeneas debido a las gélidas temperaturas que se soportan. Dicho esto, si te parece, damos un golpe musical y vamos a pasar al cine pochoclero que estamos viendo en la capital. Muy bien. Al Uruguay me nebrele, en menos que canta un gallo, por apurarme quedé con... Te doy los buenos días, Fernando, y seguimos con los tomó estrenos. Tomó el control, entonces, el gran Emiliano, ¿qué dice? Todo bien. Todo bien a pesar del frío. Bueno, Emiliano, si te digo Superman, vos ya te das cuenta de todo, ¿verdad? Es una especie como sello de fábrica, sería, ¿no? Como hablar de una bebida cola, básicamente. Para aquellos que pensaron que se había agotado la leyenda de Superman, les digo que no, hay una nueva versión de James Gunn, con actores no demasiado conocidos en el mundillo estelar, digamos, de la industria, no del cine independiente, ¿no?, sino de la industria cinematográfica en el alto vuelo económico, con gigantescos presupuestos. Una película que no agrega demasiado a la historia del famoso Clark Kent, simplemente enfatiza que, bueno, que Clark Kent, no olvidemos que era un ET, era un alienígena adoptado por los humanos que vino a traer un mensaje de amor a la Tierra y de defender a los débiles contra los muy, muy malos. Aparece entonces la típica historia de él con su amor por Luisa Lane, y sobre todo hay que destacar la aparición de nuevos superhéroes en este mundillo que intentan promocionar, de la aparición permanente de nuevos superhéroes, como si no hubiera héroes que no tienen por qué ser super y que aportan mucho a la humanidad en diferentes áreas, pero estamos siempre con este tema de los superhéroes. Y como lo dijo en 1968 el famoso filósofo de la estética y pensador contemporáneo, el italiano Umberto Eco, en aquel libro que muchos recordarán, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, y lo deben recordar puesto que en la tapa de este famoso filósofo no aparecía una figura, digamos, milenaria, de algún templo italiano o griego, sino que estaba Luthor, el pelado Lex Luthor, golpeando en el pecho a Superman y destruyéndolo. Bueno, de alguna manera en esta película vuelve a aparecer Lex Luthor como una de las figuras fundamentales de este film, que por momentos, te digo más, señor Nicholas Holt se come la película siendo de malo. Siempre cuando ponemos un superhéroe o un bueno, hay que poner uno malo que sea más malo todavía. Y en este relato de este total ciencia ficción de 130 minutos, bueno, no hay demasiadas cosas nuevas, salvo si, atención, el avance de los efectos especiales y de la inteligencia artificial, como un elemento que renueva la serie de Superman, que se está dando en cantidad de salas, en diferentes versiones, doblada al español, en inglés, bien en la noche, y también en 4D. Es una película que dentro de la historia de los films que se hicieron sobre Superman, se va a olvidar bastante rápido, salvo por ese público nuevo, adolescente, que más que ver cine, mira lo que te voy a decir, lo voy a desarrollar más la semana que viene, más que ver cine, vienen del streaming. Pero atención, vienen del TikTok. Y esto es uno de los grandes retos que está asumiendo hoy por hoy la industria del cine. No tanto el streaming, sino que el TikTok se está morfando a los espectadores en las casas, en los celulares. Esto después lo vamos a desarrollar con mayor fundamentación, si te parece, Emiliano. Sí, le parece. Está justo, lo sacaron del estudio, tuvo que salir. Está, entró Ángel Barbarda. Nunca nos movimos, estábamos los dos. A él tuvo que salir ahí. Y se ponen nerviosos cuando aparezco yo. Bueno, tremendo. Superman, te digo, esta va a pasar sin pena ni gloria. En un par de añitos nadie se acuerda. No era aquel fenómeno tan fantástico. ¿Te acordás cuando Superman se llevó al cine? Algo también complicado, porque es como que fue creado para la historieta. Se fue llevado al cine y tenía como personajes malos, gente mala, nada más y nada menos que a Jim Hackman, y aparecía Marlon Brando, ya obesito, rumbo sí, a la obesidad crónica que tuvo, como el padre de ese extraterrestre encontrado y adoptado. Me acuerdo que en los 80 causó una sensación impresionante aquella película, aquella sí que no es olvidable, pero esta me parece que en poco tiempo, la película producida, guionada por tal James Gunn, encantado, che, si no nos vemos no importa, es un título que vamos a poder olvidar rápidamente. Y finalmente, no sé si nos va a dar el tiempo para ampliar, como ustedes verán, el cine comercial industrial no tiene gran renovación. Llega una nueva edición ¿de qué? Del Parque Jurásico, el mundo del Parque Jurásico, y le encajaron Renacer, otra aventura más de ciencia ficción de un director de industria contratado llamado Garrett Edwards, que con la producción ejecutiva de ese individuo tan inteligente, Steven Spielberg, que en estos días anunció que ya tiene una nueva película para el año entrante en torno a una invasión extraterrestre que se va a dar en el 2026. Bueno, ahora llega esta película, Renaissance, con Scarlett Johansson, que me imagino que puso mucha plata para ser la figura principal de este film, un film de matiné como los que veíamos hace nosotros, supongo, antes en los cines, hace décadas atrás, cuando veías dos, tres películas en una tarde de domingo, que nos tiraban nuestros padres por 100 pesos en la sala, 100 pesos actuales más o menos costaba, nada, por así decirlo, y uno se veía dos, tres películas. Este tipo de película como Jurassic World Renaissance, bueno, está muy bien en cuanto a aventura, no deja demasiado, están muy bien las maquetas, se refritan muchas maquetas de las anteriores Jurassic World, y como dato interesante, hay un combo de monstruos, porque hay uno de estos monstruos de estas islas donde hubo mutaciones genéticas, donde parece que uno de estos monstruos es igual a una especie de alien, ¿se acuerdan de Alien? Buah, sí. Un uruguayo filmó Alien, un alien gigantesco que se morfa a alguno de estos aventureros que van a hacer una maldad intentando encontrar en la sangre de los saurios una especie de elixir para que los ricos puedan vivir más tiempo explotando, obviamente, a los pobres y quedándose con toda la plata y siendo felices en un reino de la eterna juventud con este elixir que van a conseguir, porque al final, evidentemente, todo va a salir bastante mal. Pero el elixir se lo lleva la Scarlett Johansson, la hermosa Johansson, a pesar de sus años, en la cartera, en la polvera, para toda la humanidad, con lo cual, si llegan a puerto, no lo sabemos, pues se van en una especie de balsa rumbo a no sé dónde, acompañados por delfines, otoninas, y bueno, entonces toda la humanidad prontamente vamos a disfrutar de esa medicina y seremos eternos y seguiremos viendo eternamente Jurassic Park hasta el fin de los tiempos. Dicho esto, sí. Si no hay preguntas o algún comentario de los sagaces. Mira, hubo un oyente, Fabián, que preguntó qué opinión tenías sobre el nuevo programa de la 36, programa de cultura, este que empezó ayer, el Nudo sobre Nudo, que no sé si tuviste chance de poderlo escuchar. Yo lo escuché ayer, estuvo muy bueno realmente. A la hora 19, ¿verdad? A las 19, exactamente. Viste que yo estoy al tanto de las cosas. Totalmente, que pasan. Totalmente. Bueno, no soy despreciativo de otros programas de cultura. No tuve tiempo de verlo porque tuve la obligación, claro, por la imprescindible de ver ayer. A esa hora estaba viendo Jurassic World, que además me la que acabo de comentar, intenté comentar esto, ¿no? Esta aventura un poco vista además. Y además me... con el tema de las vacaciones julianas, que aparentemente siguen, pero no siguen, no sé cómo es la historia, viene, ustedes saben mejor, se me cambian los horarios, con lo cual me tuve que ir de un cine para otro. Claro, claro, claro. Y me vi esta, espero el próximo jueves, sí, reservarme, aunque jueves el día de estrenos. Ahí está. Bueno, pero te lo pasamos el programa para que lo puedas escuchar cuando vos quieras. Pero claro, ustedes están en el siglo XXI, yo sigo en el siglo XX. No, creo que no. Fíjate que llegó otro mensaje, en este caso de Héctor Vicente, que dice, Palumbo, desde la época del piano en los cines al TikTok, un grande. Sí, se viene el TikTok con todo. Les voy a contar más el próximo viernes. Bien. Información que tengo de primera mano de un productor, exhibidor de cine argentino, un gran tipo, que me contó cosas terribles de la competencia del TikTok al cine comercial. Antes, bueno, okay, ya nos quedó un tema. Te está saludando, Fernando, antes de cerrar, Gabriel, el conductor del espacio nuevo, el programa nuevo que arrancó ayer. Que García te escucha, Berriel. Gabriel García Berriel, que te escucha siempre, te estaba mandando un saludo. Bueno, si la señora Valparda cumple con su promesa, que lo ha hecho al aire y me lo manda, con mucho gusto lo escucho en la tarde-noche de hoy y luego le reenvío alguna opinión modesta como todo lo que yo muy hago. Bien, muy bien, muy fuerte bien. Fuerte abrazo a todos, nos encontramos el próximo 18 de julio, acá viernes, en La Imprescindible, día que es feriado nacional, me parece. Es cierto, bueno, es cierto, ahí estaremos. Ahí estaremos, suerte, que pasen todo lo mejor posible. Chau, igualmente, chau. Un abrazo. Abrazo, hasta luego. You try.